Buen día, amiga, amigo. Buenos días. Buen día. Yo soy vecina acá de Viedma, soy una vecina ya de muchos años, y lo justo que estaba hablando ese señor de las políticas estas económicas, yo no entiendo nada de política, pero sí entiendo de, como ama de casa, lo que he pasado. Y justamente estoy viendo que es lo mismo que pasamos con los señores estos anteriores, que es Martínez de O, Cavallo y todas esas cosas, todos esos señores, si se merecen llamarse señores, ¿no? He pasado esta economía. Entonces, mire, yo he visto vaciamiento de muchas cosas, de mucho del IDEBI, lo vaciaron todo con esta política, sacaron todo, la fábrica, dejaron todo pelado con estas mismas políticas. Entonces, me da un poco de bronca y de dolor, porque uno ha pasado muchas cosas en esa economía, y no quisiera que vuelva esa economía más, no la quiero. Y era eso, para comentarle a ese señor que sí, que esas políticas van rumbo a esto, como él está diciendo. Gracias. Opino como ama de casa nada más, no. No, y no es poco, es un montón también ser ama de casa. Uno lo sabe que es un re contra trabajo y además con un sentido muy importante. Así que muchas gracias, abrazo grande. Bueno, adiós. Gracias por escuchar.